tener presente, a recordar, a agradecer la gracia internacional un día como hoy, el fundador tuvo conciencia de haber recibido esa gracia como ese pedido del cielo de fundar algo nuevo en la Iglesia. También como la finca del Seminario Menor tiene el nombre del Señor de la Quebrada, justamente que se celebra en este día, el 3 de mayo, es que en este día pasamos con el Seminario Mayor junto a menores que ellos reciben en la finca del Señor de la Quebrada, y tenemos también presente aquella gracia fundacional. Providencialmente, el Señor había pedido esta familia religiosa en un día como hoy. Por eso lo vemos tan unido al Cristo de la Quebrada, al Señor de la Quebrada. También suele ser un lindo momento para reflexionar sobre las vocaciones temporales. Porque queremos tener seminarios menores, porque lo quiere la Iglesia. Porque el padre de nuestra familia religiosa, Juan Pablo II, lo ha pedido también especialmente, porque el sentido común también lo reclama. Y bueno, entonces, que nosotros nos demos cuenta de la importancia y la necesidad, y que pidamos para que Dios siga llamando a muchos niños y jóvenes de temprana edad a su seguimiento. Rápidamente, a un seminario menor o a una vocación de un niño, surgen las objeciones del mundo, inclusive no solamente de personas malas. La objeción puede surgir inclusive en un sacerdote o en una persona de bien que no termina de entender cómo es posible que un niño de 10 años, de 12 años, de 13 años se comprometa de tal manera en una decisión, deje su casa y entre al seminario menor. Por otra parte, no deja de ser delicioso, por decirlo de una manera, que tantas personas se escandalizan de una vocación de 12 años, de 13 años, y resulta que se está buscando ahora legalmente bajar la edad de imputabilidad, cosa que un adolescente ya puede estar preso a los 15 años o a los 16 años. Resulta que una niñita de 11 años puede pedir un aborto y en contra de la decisión de su padre, el Estado tiene que comprometerse a satisfacer el pedido de la niñita. O resulta que un niño más chico todavía puede llegar a pedir un cambio de sexo, una aberración de estos tiempos. Y el mundo no se escandaliza de que un niño mucho más chico que la edad que tiene nuestros señores menores pueda pedir, inclusive en contra del parecer de sus padres o al margen del parecer de sus padres, semejante locura. En cambio, sí, se escandalizan muchos de que un niño quiera entregarse a Dios, cuando el mismo niño Jesús, a los 12 años, le dice a la Virgen y a San José: no sabía que debía ocuparme de las cosas de mi padre. ¿Por qué razón no puede ser que otros niños también, ya de temprana edad, se ocupen de sus cosas? Como demuestra una larga experiencia, decía San Juan Pablo II, la vocación sacerdotal tiene con frecuencia el primer momento de manifestación en los años de preadolescencia o los primerísimos años de juventud. En otra parte, en la carta a los jóvenes, Juan Pablo II decía: el sí de Cristo se hace sentir la mayoría de las veces ya en la época de la juventud, y a veces se advierte incluso en la niñez. Un gran sacerdote, un gran obispo, Monseñor Adolfo Tortolo, le comentaba con sencillez, pero con una gran seguridad: desde los 5 años nunca pensé en otra cosa que ser sacerdote. Dios no tiene derecho a llamar a un niño o a llamar a un joven. ¿Quiénes somos nosotros para explicarle a Dios a qué edad tiene que llamar a los que lo van a seguir? Dios tiene derecho absoluto sobre las almas y sobre todas las cosas. No puede reclamar, como tantas veces lo hizo, lo mejor, las primicias. Así dice el Señor en el libro del Éxodo: llevarás a la casa de Yahvé tu Dios las mejores primicias de tu suelo. Los primeros frutos de ese suelo. Eso lo tiene. No es que lo necesita. No necesita de esos frutos para ser Dios. Pide esos frutos para que la persona que le entregue esas primicias sea más suya y pueda gozar mejor de la plata que con él. Es un honor, es una gloria para ese pueblo judío al cual el Señor le pide las primicias en la tierra prometida. Así, entonces, no tiene derecho a primero a pedir las primicias a una familia, a pedir las primicias a un niño que le entrega lo mejor, los primeros frutos. El libro de Apocalipsis decía: estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encuentra mentira. El Señor tiene derecho a pedir estas primicias. Jesucristo se goza en un corazón arrepentido, se goza en perdonar, se goza de una vocación tardía que después de tantos vuelcos en la vida ha escuchado la llamada de Dios y levanta como un monumento a la misericordia de Dios y al poder de la gracia. Es capaz de hacer de un corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón santo. Jesús se goza de eso, pero también se goza de un niño que puede decir, más o menos, ojalá, como decía Santa Teresita, desde los 3 años jamás le he rehusado nada a Dios. Todo un ideal para todos, pero un ideal de un niño, un señorita menor, puede empezar a vivir ya. No rehusarle nada a Dios. Por eso es que Santo Tomás va a comentar ese hermoso nombre que se le da en el Evangelio a Juan, el discípulo amado, el seminarista menor, el adolescente. Dice Santo Tomás: con ese apelativo nos da a entender cómo ama a Dios de modo especial a aquellos que se entregan a su servicio desde la primera juventud. El discípulo amado. ¿Qué razones tiene la Iglesia para aceptar a niños o a jóvenes, muy jovencitos, que entren a la vida religiosa, que entren a un seminario? Entendiendo, por supuesto, que no se trata de religiosos todavía, no hacen votos, no tienen edad para hacer votos, no tienen edad para ser ordenados sacerdotes. Pero ¿por qué no puede estar en un ambiente que los proteja? Es justamente lo que pide San Juan Pablo II. Las vocaciones son algo demasiado delicado, demasiado noble, demasiado valioso. No se lo puede exponer. Es como un germen delicado de una planta. No lo dejas al intemperio y lo que es vulnerada. Es preciso protegerlo como flores de invernadero. Eso es un seminario. Y por más razón un seminario menor. San Juan Bosco, hablando de sus hijos salesianos, decía: les recomiendo, dice, lo que mayormente les recomiendo, dice, aquellos jovencitos que son de buena índole, amantes de prácticas de piedad y que dejan entrever alguna esperanza de ser llamados al estado eclesiástico, sí, interesados vivamente por estas esperanzas de la Iglesia, hacer lo posible y diría lo imposible para cultivar en estos tiernos corazones y hacer germinar el precioso germen de la vocación. Para eso es el seminario menor, para proteger y para hacer germinar esos gérmenes de la vocación. Pero además, Santo Tomás dice que en esto de admitir a niños a un ambiente religioso, no solamente está la razón de protegerlos del mundo, que los puede herir, que los puede quemar, que los puede matar, sino también razones positivas, hasta de sentido común. Es bueno prepararse ya desde niños, recibir los niños antes de los años de la pubertad. Dice, es útil y fructuoso, lo dice en una de las cuestiones fundamentales, porque lo que hemos aprendido desde la niñez lo tenemos siempre de modo más perfecto y firme. Según las palabras del libro de los Proverbios, educa al muchacho al comienzo de su camino, y luego del viejo no se apartará de él. Entonces, como se ve, para decir en el famoso cúmulo contra el refrán, no solo lícito, sino muy conveniente para merecer mayores gracias, abandonar el mundo desde la niñez y vivir en el desierto de la vida religiosa. Como decía el profeta Jeremías, bueno es para el hombre soportar el yugo desde la juventud. Y además dice el motivo, Jeremías, comenta Santo Tomás, porque se estará quieto y callado por lo que llevó sobre sí. Esto de entender de quienes se elevan sobre sí mismos llevando el yugo de la religión desde su adolescencia, se hacen más aptos para la observancia de la vida religiosa. Así entonces, nosotros queremos tener seminarios menores para proteger esos gérmenes de vocación, pero además para prepararlos mejor a aquellos a los que ya Dios claramente le ha manifestado el deseo de ser seguido por ellos. Además de la autoridad de Escritura, comenta Santo Tomás, hasta podemos traer la autoridad de los filósofos, como Aristóteles. En el segundo libro de la Ética dice, no es indiferente ser educado desde la niñez de tal o cual manera. La educación en gran parte, o casi toda, consiste en habituar al mismo hombre desde su niñez en lo que ha de hacer toda la vida, es de sentido común. Y Santo Tomás toma el ejemplo entonces de los oficios de los hombres, como alguno que va a ser artesano y que se siente inclinado a esos oficios, si lo practica desde la niñez será mucho más hábil, estará más familiarizado con lo mismo la música, u otros oficios que te piden una particular dedicación. Pero especialmente Santo Tomás señala esto. La vida militar, que tiene presente la gloriosa caballería de sus tiempos, de su siglo, era formado desde la niñez, aquellos que iban a ser grandes héroes y grandes caballeros. Y no solamente en una formación técnica, se le recomendaba, por ejemplo, que los niños, ya desde muy chicos, aprendiesen a montar y a ser realmente hombres de caballo y a cuidar sus caballos. Eso era fundamental, eso les facilitaba después el día de mañana el aprendizaje de ser un buen caballero. Pero no solamente la cuestión técnica. Uno podría decir, es bueno que un seminarista menor y maneje bien todas las cosas de la liturgia, las cosas del orden de la casa. Sí, es una conveniencia, ciertamente. Pero yo no quiero tener un seminario menor simplemente para que seamos los sacristanes y se observan los labios corporales y los purificadores. Está bien, todo eso ayuda, pero no es que la Iglesia está soñando con sacrificios cuando permite puntualmente al seminario menor. Como dice Santo Tomás, esos niños se van preparando poco a poco para ser grandes guerreros. Es interesante, en el famoso libro de la Orden de Caballería de Raimundo Nubio, cómo él destacaba esto. Es importante que los que van a ser caballeros aprendan sí a montar desde chico, pero más importante es este aprendizaje. Tienen que aprender a ser súbditos, tienen que aprender una disciplina. Conviene que primero sea súbdito que el Señor, decía Raimundo Lullio, y sepa servir al Señor, Pues Neto no conocería cuando caballero la nobleza de su señorío. Dice, se trata de un aprendizaje en la obediencia y en la fidelidad. Entonces, ya adolescente, era escudero. Y como escudero tenía que estar siempre como súbdito, como vasallo, soñando con el día que mismo hubiese podido, podría empuñar las armas. Pero ahora le tocaba limpiar esas armas. Le tocaba armar a su señor, a su caballero. Le tocaba la nobleza de estar siempre ahí junto a él, aunque no tener todavía la gloria de tener la espada o la lanza, pero sí con el caballo ahí al ladito, ofreciéndoselo o limpiándoselo. Así entonces, con ese aprendizaje, se iba formando el futuro caballero. Una de las cosas que hacía ese adolescente escudero era pulir las espadas, dejarlas brillantes, afiladas, por supuesto siempre soñando con el día en que la pudiese empuñar. Así también algo análogo le pasa a la señorita menor, si es inconsciente de lo que está haciendo. Él todavía no está en el campo de combate, como puede estar un misionero o un sacerdote en su parroquia. Se prepara para eso. Se prepara con una disciplina. Está muchas veces al servicio de los más grandes, está ayudando, está soñando con el momento de salir al combate. Él no tiene una espada como el escudero, una espada material, pero se va preparando con la espada de doble filo de la palabra de Dios. Él todavía no predica, no está desde el ambón, no está yendo casa por casa a predicar, pero se va familiarizando con esa espada de doble filo que penetra hasta la cultura del alma. La cultura del alma con el espíritu, dice San Pablo. Él ama esa espada, la conoce, la hace reducir en su alma. Y esto es lo que mejor lo prepara para el día de mañana, ser un gran predicador con esa espada de donde vino. Así entonces se forman los futuros misioneros, así como se formaban los futuros caballeros. Es un entrenamiento. El del escudero, el del adolescente que pensaba ser armado caballero. Un entrenamiento no tanto técnico, sino sobre todo de corazón, de la voluntad, de la disciplina. Un entrenamiento de la entrega, de eso se trata. Por más razón, el que va a ser sacerdote, el que va a ser misionero, el que va a ser monje, qué bueno que se entrene ya desde muy chico. Por ejemplo, en la familiaridad con Dios y en la escucha de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Samuel? Él, con edad de señorita menor, llevado al templo, más chiquito todavía, confiado al sumo, al sacerdote Eli. Y de adolescente, todavía no tiene experiencia de oración, pero gracias a este sacerdote, empieza a entender la palabra. En un momento, una noche, escucha que se le dice Samuel. Entonces, se levanta y va a lo del sumo sacerdote y dice, acá estoy, Señor, porque me ha llamado. No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y cuenta el libro de los Reyes. Samuel todavía no reconocía al Señor, pues aún no se le había revelado la palabra del Señor. Pero después de esto empieza ese aprendizaje de la amistad con Dios y el aprendizaje de escuchar la palabra de Dios. Es un entrenamiento que tiene señorita menor. Otro entrenamiento, también propio de los grandes caballeros, la cámara de vida auténtica. El aprendizaje del olvido de sí mismo, en pos del bien común y en pos de la amistad, como la amistad de David y con Natán. Amistad de adolescentes, pero tan entrañable, amigos del alma, pero amistad también en el campo de combate. Finalmente, es el entrenamiento para lo heroico, el deseo de las grandes cosas. Si un seminario no está bien, si un seminario menor no está bien, o tal vez el seminario menor está bien, pero este seminario menor no está bien. Los años de seminario que van a servir para aprender cositas y muchas veces para perder curros, Para zafar, ya tiene experiencia de vida comunitaria, sabe cómo zafar. O sea, esto está en las antípodas de la idea de señorita menor. Se lo trae a señorita menor para ser un héroe, para ser un gran caballero, para que sueñe con cosas grandes y no para que salga de la cruz. Cuando Judas Macabeo y con sus hermanos y todos los valerosos macabeos se enfrentaban con las grandes potencias internacionales, venían como los grandes adelantos de las guerras de aquel tiempo, los elefantes armados eran como los tanques de la época, además de una gran caballería, elefantes armados. Pobres macabeos, no eran hombres de armas, se habían hecho la fuerza y tenían muy pocas cosas a disposición para defenderse, pero tenían la fe de Israel y tenían este valor. Deseo de entrega. El más chico de los macabeos, con edad de señorita menor, Eleazar, en un momento viendo que arrasaba el enemigo, miró un elefante que era el más grande y parecía el mejor armado. Y pensó: seguramente acá debe venir el general o debe venir el rey enemigo. Entonces hizo de heroica, con su agilidad y con un valor superior, empezó a competir enemigos y a meterse, a filtrarse de las filas de los enemigos, zafando de flechas y de lanzas, y llegó a meterse debajo de la panza del animal. Con su pequeña espada le abrió la panza del animal y se desplomó sobre el Eleazar y lo mató. Resulta que no venía por ahí. Después, en esa batalla, terminó ganando el enemigo. Me dice: qué muerte inútil. No fue inútil. Como dice la escritura, levantó un monumento, Eleazar, un monumento de valor, que fue una inspiración para los próximos combates y para muchos jóvenes que lo veneraron justamente como un héroe del pueblo, un héroe de Dios. Ese aprendizaje de lo heroico y que muchas veces termina arrastrando a otros jóvenes al seguimiento de lo que queremos para todos los señoritas menores. Le pedimos esta gracia a María Santísima, que nos conceda muchas vocaciones templadas, que sepamos cultivarlas, protegerlas, que sepamos cuidar estos gérmenes de vocación.